Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo, y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. ¿Cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa El Círculo Beatle. Hoy, emisión número 13, temporada número 8, y en ella los mejores artistas de la disquera de The Beatles, Apple Records, artistas que por supuesto fueron seleccionados y apoyados por John, George, Paul y Ringo. Por algo fue. Nos vamos a dar cuenta sobre la marcha, excelentes talentos que, por supuesto, vamos a disfrutar aquí. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos la emisión del día de hoy con la fantástica Birthday, por supuesto la canción de cumpleaños de The Beatles que siempre utilizamos en momentos muy especiales que el Círculo de Beatles y yo personalmente quiero dedicar con muchísimo cariño a Marco Montero. Esta, una versión diferente, únicamente con las voces, claro, con el mismo entusiasmo que la versión original. Marco, estuve tratando de buscar tu cumpleaños en tu página de Facebook, no lo encontré, pero bueno, para cuando sea tu cumpleaños, que yo me imagino que no está muy lejos, va, con muchísimo cariño, esta canción de Birthday. Tú sabes que mi cumpleaños también es ya el día de mañana. Entonces, bueno, pues qué mejor que celebrar nuestra llegada al mundo y la maravilla de cumplir un año más con esta fantástica canción Birthday. Y amigos, ustedes lo saben, el Círculo Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo les invito a que visiten la página web de esta estación, que se encuentra en www.impulsarte.com.mx, y ahí verán toda la programación que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para todos ustedes. El Círculo Beatle también tiene una página oficial, esto en Facebook. Lo único que tienes que hacer es ingresar desde tu cuenta, buscar el Círculo Beatle, ponernos like y aprovechar ese que es el espacio de todos ustedes. Y además está diseñado para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias. Si ustedes desean que tratemos algún tema en especial en alguno de nuestros programas, bueno, pues ese es el lugar para ti. También tenemos un Twitter. Si la idea es nada más escribir 140 caracteres, pues Twitter es el medio ideal. Como sea, en el Círculo Beatle, tanto Oscar Lugo como una servidora, Tere Chacón, siempre nos sentimos muy felices de leer todos sus mensajes. Y antes de que se me olvide, gracias Kelly Garrett, me la pasé muy bien. Es muy bueno siempre reencontrar amigos de hace muchísimos años. Y el día de hoy, amigos, el Círculo Beatle te va a presentar, como ya lo dije, los mejores artistas de Apple Records. Y para saber un poco más de esta compañía subsidiaria de Apple Corps, el día de hoy Oscar Lugo va a compartir con nosotros los pormenores de la fundación de esta disquera, su propósito, sus éxitos, fracasos. Iniciemos pues la emisión del día de hoy con la sección Somos el Quinto Beatle, con Oscar Lugo, que nos va a poner a tono, y yo regreso contigo en unos minutos. ¡Qué gusto saber que estás aquí! Esto es el Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! Beatlemanos de México y el resto del mundo, muy buenas noches. Amigos y amigas del Círculo Beatle, sean bienvenidos una vez más a este espacio beatlero. Yo soy Oscar Lugo y estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes en esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Y en esta ocasión, para hablar de la faceta empresarial de los Beatles, una época de opulencia económica y un proyecto interesante y ambicioso que no obtuvo los resultados esperados y que provocó caos dentro del cuarteto más famoso del mundo y su círculo más cercano. Pero para hablar de esto, viajemos en el tiempo, al año de 1968. Un año en sí conflictivo para el mundo en general, un año, como ustedes saben, del despertar de las conciencias, y fue a través precisamente de los jóvenes que el mundo pues levantó la voz contra las distintas pues aristas de la Guerra Fría y cualquier conflicto bélico de la época. Pero ¿qué pasaba con los Cuatro Fabulosos en este año de 1968? Y entre muchas notas, melodías, discos y éxitos, los Beatles se refugiaron del mundo en la India. Y esto constituyó pues una etapa crucial, como ustedes saben, para John, Paul, George y Ringo en lo personal y en lo grupal. Y de regreso de la India, pues los Beatles llegaron con un montón de canciones, suficientes para armar pues el único álbum doble de los Beatles. Obviamente me refiero al gran álbum blanco, pero también llegaron con ideas innovadoras y un estado mental, digámoslo así, pues un poco más receptivo. Y pues a su regreso de la India, como ya lo estaba comentando, la gente de los dineros de los Beatles, me refiero a los contables, pues informaron al cuarteto de Liverpool que tenían cerca de 2 millones de libras que podían invertir en algún negocio o darlo al gobierno. Y pues imaginen qué fue lo que hicieron. Concretamente no se sabe de quién fue la idea original de crear una empresa multimedia con el fin de reemplazar a su primera compañía Beatles Ltd, pero pasó. Y en enero de 1968 se funda Apple Corps, este gran conglomerado de plataformas que pretendía pues ayudar a la gente, pero no a manera de caridad. Un concepto pues innovador y por demás extraño, en el cual los Beatles eran los jefes, y se dice que la idea del logotipo como del nombre de esta compañía pues fue una idea de Paul McCartney, el logotipo inspirado en una pintura de René Magritte, y el nombre comentaban que estaba empezando pues una nueva forma de negocio, y haciendo referencia a esto, Paul decía que lo primero que le enseñan a un niño es que la letra A es para Apple, y dando con esto pues la idea de un comienzo. Y pues bastante enredado el concepto de Apple en realidad, así que nadie mejor que ellos para explicarlo. Así que aquí está John Lennon explicándonos qué es Apple Corps. It's a business concerning records, films and electronics. And as a sideline, whatever it's called, manufacturing or whatever. But we want to set up a system whereby people who just want to make a film about anything don't have to go on their knees in somebody's office, probably yours. Es un negocio que tiene que ver con los discos, las películas, la electrónica y de forma secundaria con la fabricación o lo que sea. Queremos organizar un sistema por medio del cual la gente a la que le apetezca hacer una película sobre lo que sea no tenga que arrodillarse en la oficina de alguien, probablemente en la tuya. Posteriormente agrega, el propósito de esta compañía no es apilar lingotes de oro en el banco, eso ya lo hemos hecho. Más bien se trata de ver si podemos conseguir la libertad artística dentro de una estructura empresarial y si podemos crear cosas agradables y venderlas sin cobrar tres veces lo que nos cueste. Y es así como Apple Corps formó las subsidiarias Apple Electronics, Apple Films, Apple Publishing, Apple Boutique y Apple Records. Este último, el sello discográfico propio de los Beatles que firmaría los próximos trabajos del cuarteto a partir del álbum blanco de 1968, muchos de los discos también de John, Paul, George y Ringo como solistas en los años posteriores, pero además Apple Records se encargó de firmar a varios artistas muy talentosos, algunos que lograron en verdad grandes cosas, como el caso de Mary Hopkins, una galesa que ganó el concurso de talento Opportunity Knox, un programa bastante famoso en Inglaterra y que fuera recomendada a Paul McCartney. Y él escuchó y pues casi de inmediato la firmó para Apple Records y le produjo su primer y más grande éxito, Those Were the Days, o Esos Fueron los Días, que incluso desbancó del primer puesto de popularidad a Hey Jude de los Beatles, y posteriormente también Paul escribiría su segundo sencillo, Goodbye, una canción muy muy buena en verdad, autoría de Paul McCartney y que sin duda lanzó a la fama Mary Hopkins. Y la idea de Apple Corps era que la gente enviara sus cintas, sus canciones, guiones y demás proyectos para que no terminara en la basura. Y los propios Beatles pues estarían supervisando este proceso, pero en las primeras semanas pues ya estaban inundadas las oficinas de Apple con cientos y cientos de trabajos, y al final pues no se consiguió a nadie bajo este método, pero a través de recomendaciones es como llegaron grandes artistas como James Taylor, que llegó a través de Peter Asher, hermano de Jane, la novia de Paul en esos tiempos, e infinidad de artistas que fueron producidos por los cuatro Beatles, entre ellos The Ivies, que posteriormente cambiara su nombre a Badfinger y que popularizaran Come and Get It, una canción de Paul McCartney, y que ya habrían hecho algunas grabaciones los Beatles, Jackie Lomax también, Billy Preston, que años después, como ustedes saben, colaboraría con los Beatles en el álbum Let It Be, Ravi Shankar, que también colabora en un sinfín de oportunidades con Harrison, Hot Chocolate, Elastica Oz Band, Brute Force, entre otros. Y poco a poco Apple Corps comenzó a caerse a pedazos. Los Beatles tuvieron que cerrar incluso la Apple Boutique en Baker Street y regalar la mercancía a cualquiera que se apareciera. Un día antes ya habían ido los Beatles pues a agarrar pues lo que más les gustara. Apple Electronics fue un fracaso a manos del famosísimo Magic Alex, un griego amigo de John Lennon que, bueno, se creía inventor y por ahí hizo un par de cosas pero nada funcionales. Y Apple Films produjo un par de películas pues sin mayor éxito. En 1978, Apple se involucró en una batalla legal con Apple Inc., el de las computadoras, el de todos los dispositivos electrónicos, pues yo creo que más famosos en nuestra actualidad, por el nombre precisamente, y no fue pues hasta 1981 cuando hubo un acuerdo en el que Apple Inc. aceptaba no inmiscuirse en el mercado musical. Y al final John como Paul, que eran los más metidos en este proyecto, aceptaron que pues, el proyecto inicial de Apple no fue lo que esperaban, y a pesar de eso, pues la marca, el sello discográfico, pues sigue vigente hasta nuestros días, resguardando pues los intereses de los Beatles sobrevivientes y la familia de los desaparecidos John y George. Eso ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que amablemente nos hicieron el honor con su presencia. El Círculo Beatle en Facebook y en Twitter, ya lo saben, nos pueden encontrar ahí, comentarnos cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier petición, ahí estamos en contacto con ustedes. Yo soy Oscar Lugo y esto fue Somos el Quinto Beatle. Concebida desde finales del año de 1967 como una compañía subsidiaria de Apple Corp., con la cual se reducirían impuestos, Apple Records, amigos, fue lanzada oficialmente al mercado el día 11 de agosto de un año después, de 1968, mediante la entrega de un paquete titulado Nuestros Primeros Cuatro, que fue distribuido entre la prensa inglesa e internacional, y este contenía cuatro discos sencillos: Hey Jude de The Beatles, Sour Milk Sea de Jackie Lomax, Think of My Bob de The Black Dyke Mills Band y Those Were the Days de Mary Hopkin. Esto fue el inicio de la disquera Apple Records, que en pocos años incorporó a varios artistas descubiertos principalmente por The Beatles o apoyados por ellos mismos, y en muchos casos fueron los mismos Beatles los que estuvieron involucrados en las sesiones de grabación de sus discos. Iniciaremos la parte musical de esta emisión del Círculo Beatle con la muy popular Mary Hopkin, una galesa descubierta después de haber participado en un concurso de televisión, quien solo necesitó ser aceptada en Apple Records para sentir un poquito de la fama Beatle, con la producción por parte nada más y nada menos que del señor Paul McCartney en la canción Those Were the Days, una que se mantuvo precisamente en el número uno de las listas de popularidad del Reino Unido durante 6 semanas. Después de Those Were the Days, vamos a escuchar otra muy popular canción de la señorita Hopkin, Goodbye. Esta, autoría oficial de Lennon y McCartney, aunque en realidad, ustedes y yo lo sabemos, fue composición de Paul. Damas y caballeros, con ustedes, Mary Hopkin, Those Were the Days, Goodbye, los artistas de Apple Records, y esto es el Círculo Beatle. One another, and we'd say, those. A continuación, amigos, vamos a escuchar la voz de un paisano de The Beatles, el nativo de Liverpool, Jackie Lomax, que llegó a Apple Records por sus contactos con el representante de The Beatles, el señor Brian Epstein, y que tuvo la oportunidad de grabar con George, Paul y Ringo durante su estancia en la disquera, de la cual salió la próxima canción que vamos a escuchar, Sour Milk Sea, una composición de George Harrison, en donde también participaron Paul, Ringo y en la guitarra líder el señor Eric Clapton, y nada más. Enseguida, y del mismo Lomax, vámonos con New Day, una canción coproducida con el asistente de The Beatles, Mal Evans. Jackie Lomax, Sour Milk Sea y New Day. Take all my loneliness, I'm gonna take all my pain, I'm wrapped them up inside my memory to never hear from them again. Cause there's a new day dawning. There's a new day dawning. There's a new day dawning. There's a new day dawning. And I think it's gonna be alright. Cause I almost see the light of a new day. Throwing my protection, I won't be needing that no more. It's time to look out for perfection. I got to get outside my door. Cause there's a new day dawning. There's a new day dawning. There's a new day dawning. There's a new day dawning. And I think it's gonna be alright. Cause I almost see the light of a new day. Say, it's in your mind, you've got to fake. You've got to find another reason for examining your life. Are you into treason, or is what you do alright? If there's a new day dawning. Sure, I can see the light of a new day. Claro, si Paul participó activamente trayendo talento a la disquera de la casa, ni John ni George se quedaron atrás. Por su parte, George se encargó de la parte mística del catálogo de la misma y para ello invitó a los artistas del templo de Hare Krishna de Londres a participar con una bellísima canción, Govinda, que también produjo. Por su parte, John, acompañado de Yoko, le entregó a la revista Oz las regalías de la canción God Save Us para que pudiera defenderse esta en contra del gobierno inglés, que mantenía un juicio legal en contra de sus editores por publicaciones obscenas. Inicialmente, esta canción de John se titulaba God Save Us, o Z, como el nombre de la revista, pero este decidió cambiarlo a Us, nosotros, para que en Estados Unidos se tomara como un tema general y, claro, pudiera vender. Con ustedes Govinda, del Radha Krishna Temple, y enseguida God Save Us, con Bill Elliott and the Elastic Us Band. Purusha, Tamaham Jami. 1968 fue un año lleno de actividades y de movimiento cultural, y Paul no quiso dejar de contribuir a las actividades que se desarrollaban a su alrededor mientras seguía siendo un Beatle. A continuación, escucharemos la fantástica Thingamabob, una composición suya para el programa de televisión británico del mismo nombre, que fue grabado por la Black Dyed Mills Band, una banda de metales del norte de Inglaterra. Después de esta, vamos a escuchar la muy, muy, muy irreverente King of Tho, una canción interpretada por el artista norteamericano Brute Force, que por supuesto fue prohibida a muy pocas semanas de su lanzamiento y producción por parte de George y de John, a quienes seguro les había encantado la idea de sacar una canción que ellos, como Beatles, no podían lanzar al mercado, que dijera Tho y después, casi después, King. Que, bueno, ahorita tal vez es muy común, pero en 1968, por supuesto, esto generó un gran escándalo. Y este señor, el artista que se prestó a interpretarlo, Brute Force, Fuerza Bruta, en fin. Y la verdad es que esa era la maravilla de Apple Records, la gran variedad de artistas, de géneros, de intenciones y, bueno, las personalidades de cuatro talentosos grandes que todos nosotros admiramos presentes con los artistas de ellos. Con ustedes, amigos, la fantástica Thingamabob y después la irreverente King of Tho. Mighty fucking, all hail the fucking, the see the people and hear the pitter-patter of their IBM feet, and you wonder why people don't worship beauty. See the animals and plants, see the men and women do their sacred dance, all in a key ring around beauty. King, and everybody called him the fucking. And the fucking thought what he wanted to think. I said the fucking, he said what he wanted to say. Whoa, whoa, mighty, mighty fucking. All hail the fucking, the mighty fucking. Y no hay, lo dije una vez, mejor intérprete de las canciones de George que Billy Preston. Y de estas, para todos nosotros, My Sweet Lord es más que especial por haber sido aquella con la cual Preston nos hizo temblar de emoción en el muy sentido Concert for George. De Billy Preston, el artista que proporcionó paz y tranquilidad a un grupo que estaba a punto de disolverse y que trabajaba entre tensiones y agresiones, se puede decir mucho, pero es aún mejor escuchar dos de sus canciones dentro de Apple Records que lo consagraron. That's the Way God Planned It, que además cuenta con la participación de Keith Richards en el bajo, George Harrison en la guitarra, Ginger Baker en la batería y Eric Clapton en la guitarra líder. Nada más. Después de That's the Way God Planned It, escucharemos, amigos, el primer himno religioso que no ofendió a nadie y que fue adoptado a nivel mundial. My Sweet Lord. Why can't we be humble like the good Lord say? He promised to exalt us, but no is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things are God-given, and they all have been blessed. Be troubled, let mourning sobbing cease. Learn to help one another and live in perfect peace. If we just be humble, like the good Lord saying, He promised to exalt us, but no. Better be believing. That's the way. Yeah. God planned it. That's the way. Ahora escucharemos dos artistas apoyadas por George Harrison, siendo la primera Doris Troy, una compositora de soul con la cual George compuso la canción Ain't That Cute y que contó con la participación de Billy Preston y Ringo Starr en sus productos dentro de la disquera de The Beatles. Enseguida será el turno de una chica Ronette y ex esposa de un productor legendario en el buen y en el mal sentido de la palabra, el señor Phil Spector, Ronnie Spector, con quien George trabajó para que su primer sencillo dentro de Apple Records fuera un éxito. Try Some, Buy Some. Bringing their horse to tea. Ain't that cute?

Y si a covers vamos, los siguientes los van a dejar sin aliento, dada la calidad de interpretación y el talento que se requirió para hacer una versión que mantuviera la personalidad de las siguientes bandas y al mismo tiempo la esencia de The Beatles. Golden Slumbers Carry That Weight, parte del popurrí del lado B de Abbey Road, no pudo haber sido mejor interpretado que por un grupo originalmente conocido como The Shadows y después como Trash, que lo hizo también, que figuró en las listas de popularidad inglesa. Después de esta, tocará el turno a otro cover de otra canción sumamente amada por los beatleros del mundo, Give Peace a Chance. Esta, interpretada por la banda Hot Chocolate, quienes primero grabaron su versión en reggae y después se la mostraron a John y a Yoko, que autorizaron su inclusión en la disquera. Golden Slumbers Carry That Weight y Give Peace a Chance. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sing a lullaby. We'll be right back. We are Cesar. All we are saying is give me a chance. All we are saying is give me a chance. Everybody talking about this war and that war, who's for and not for, the last war, the next war, and nuclear is not for. And what for? Damn love war. Childish man. Rubbish. All we are saying is give me a chance. All we are saying. Everybody talking about Jewish and Arabish, Irish and Catholic, militant and immigrant. Them all human, you say, sir? Them all man. Childish. Childish. Peace, brother. Everybody talking about religious separation, racial segregation, repatriation, bringing the United Nations to make conversation. Rubbish, man. Rubbish. Talking about blackie and whitey, hippie and hippie, hashish and cannabis, junkie and funky. You ever seen a funky junkie, sir? Childish, childish, rubbish. Oh yes, sir. Oh yes, sir. Cerraremos la parte musical de esta emisión del Círculo de Beatle a lo grande, como siempre lo hacemos. Y lo haremos ahora, amigos, con la banda que le fue presentada a The Beatles por su asistente Mal Evans, The Ivies, una banda que ya había sido conocida en Holanda y que fue aprobada por George, Paul y John. Presentada primero con un sencillo que mantuvo su nombre original, The Ivies, llamado Maybe Tomorrow. Después de Maybe Tomorrow y con el nuevo nombre de Badfinger, Este grupo interpretará una composición de Paul titulada Come and Get It, que fue el tema central de la película The Magic Christian, en la cual participó Ringo junto con Peter Sellers. Cerraremos con la muy conocida Day After Day, todas ellas de Badfinger. Y yo regreso contigo en unos minutos. Listen to a lonely sound. See the gray and sadness all around. See the people go their way. Care not of me and love I've lost today. Maybe tomorrow. Spent looking for the sunshine. I'll make believe that I don't care. I'll tell my friends I love my life. I'm happy. Maybe tomorrow I will love again. I'll never know until I've looked. Money. Let me tell you, well, no chick mate could be the same as sweet Georgia Brown. Crazy feet that dance and eat has sweet Georgia Brown. Fellas sigh and even cry for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why, you know I don't lie. Oh, it's been said. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 13 de la octava temporada del Círculo de Vigo. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Y a ritmo del gran Tony Sheridan, que falleció el 16 de febrero pasado, pero que en realidad sigue con nosotros, nos despedimos escuchando esta canción con diferente letra, la fantástica Sweet Georgia Brown. Un gran saludo a mi colega del programa Concierto Beatle del estado de Hidalgo, Álvaro Ávila. Gracias, Álvaro, por todas tus atenciones. También no se lo pierdan en la próxima emisión. Desde Buenos Aires, Argentina, Alquimia British Rock Band va a estar increíble. Ya lo saben, página oficial en Facebook, Twitter, @CírculoBeatle, y yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él. She turns them down. Records that she can't get. Records they ain't sent him yet. Carolina may have died, but it don't have Georgia Brown. What's that sweet Georgia? Yeah, yeah, yeah. I mean Brown. Whoa. Sweet Georgia Brown. Estuviste en El Círculo Beatle. I've inside, oh yeah. Círculo Beatle 813, julio 3, 2013.